Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En esta ocasión, tenemos el gusto de festejar la apertura de un nuevo centro cultural en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Bajo Flores. Esta iniciativa es encabezada por la Parroquia Madre del Pueblo, en convenio con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y será construida en el mismo edificio donde la parroquia lleva adelante el Hogar de Cristo para personas en recuperación de adicciones. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, el padre Gustavo Carrada, cura párroco de Madre del Pueblo, nos habla del porqué de la necesidad de llevar adelante este proyecto. La idea de hacer un centro cultural es de tener el espacio, un espacio físico que aglutine distintas actividades que ya se están haciendo, como puede ser la escuela de música, como puede ser las expresiones de bailes típicos de cada cultura, como la cultura peruana, boliviana, paraguaya. Las actividades, como siempre, van a ser gratuitas y dando privilegios sobre todo a los niños y a los adolescentes, digamos. Además, nos cuenta sobre el alcance y la idea de que este centro cultural trata de aportar al desarrollo de los barrios del sur de la ciudad. Que los chicos estén acompañados por adultos que les enseñen y que vayan despertando las potencialidades que tienen, ¿no? Nosotros vemos danzar a los chicos chiquitos con los tincus en una danza boliviana y lo hacen con un talento, una capacidad que llevan en la sangre, yo diría, ¿no? Bueno, y eso es lindo, que no se pierdan las raíces. Por eso es importante también esta dimensión del centro cultural, ¿no? Cuidar las raíces de nuestro barrio, digamos, ¿no? Este centro cultural, como bien comentaba el padre Carrara, integrará principalmente a niños y jóvenes en actividades como danzas, escuela de música, bailes típicos y deportes, junto al Club Atlético Madre del Pueblo, que también lleva adelante la parroquia y que integra a más de 300 niños y jóvenes. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.